Ejecutivo para apelar el fallo que declaró la inconstitucionalidad del DNU 70-217. El mismo se dio a conocer el pasado 23 de marzo por la Cámara Contencioso Administrativa Federal, Sala Quinta. Y bueno, hoy es el migrantazo, el segundo, y ya estamos ahí comunicados con Doris Quispe, que conforma la campaña nacional Migrar no es un delito, integrante del Polo Obrero. Buenos días, Doris. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Se viene el segundo migrantazo, ¿no? Importante hacer fuerza. Exactamente. Es el segundo migrantazo porque, obviamente, hemos tenido todo un año de luchas. Hemos tratado de poder, de alguna forma, tener algún acercamiento, más que nada, con el Poder Ejecutivo y también con el Poder Legislativo, para que asuman la responsabilidad que tenían sobre este decreto. Lo bueno que hemos tenido fue la resolución de la Cámara Contenciosa Administrativa Federal, Sala 5, en la cual la declaró inconstitucional. Claro. Eso, en materia de revisión de decretos de necesidad y urgencia, realmente es un fallo histórico. Y eso realmente, ahora, a partir del viernes 23, a partir de este viernes 23 de marzo en adelante, no se puede aplicar más ese decreto. O sea, si bien es un fallo judicial, pero obviamente tienen hasta el 11 tiene el gobierno para apelar, está también la posibilidad de que, como aún no está derogado definitivamente por el Poder Ejecutivo, entonces seguramente sus instituciones lo deben estar aplicando a muchos migrantes. Pero por eso tenemos que difundirlo a full, de que a partir del 23 cualquier persona notificada por este decreto tiene que denunciarlo o impugnarlo. Impugnarlo como fundamento este fallo. Claro, este fallo que tiene entre lo que es este DNU, va contra la salud, contra la educación, contra el libre tránsito de los migrantes. Han sucedido cosas tremendas a través de habilitar este DNU, ¿no? Claro, porque habilitaba directamente expulsar a cualquier migrante, más que nada eso, su posibilidad a un debido proceso. Su posibilidad de poder tener un defensor oficial, todo eso, la Cámara, con la Sala 5, dijo que lo declaraba nulo, nulidad absoluta. Es como cuando vos tenés un contrato, le falta un registro de forma, obviamente no sirve. Es como que decir, no sirve este DNU porque realmente no tiene ese requisito que era la excepcionalidad que tenía que tener los decretos. Claro. O sea, sí. Doris, ustedes, desde la posición migrante se pide la derogación porque eso completaría, eso evitaría hacer un trámite judicial tal como vos lo explicaste. Es decir, si en este momento aún, si quedara firme el fallo porque no apela al Poder Ejecutivo, el migrante que fuera detenido estaría obligado a hacer un trámite judicial, a denunciarlo. A denunciarlo, sí. Claro. Ahora, ¿de quién más hay que denunciarlo? Correcto. Porque si no continúa sosteniendo este DNU, sin claro. saber, obviamente. Pero en el caso de que fuera derogado, eso completaría, digamos, las aspiraciones. Perfecto. Exactamente, derogado. Pero aún así derogado, sabemos, ya tenemos lo que ha pasado, incluso cuando en 2003, cuando se sancionó la ley de migraciones, y en 2004, cuando se publicó la ley de migraciones, que fue un modelo, ¿no? En materia de leyes migratorias, y a veces las prácticas de los funcionarios siempre se remiten a las prácticas anteriores, o sea, la ley migratoria la anterior era la ley Videla. Entonces, claro, sí, vamos a tener que trabajar mucho la comunidad migrante para informar de que de ninguna manera les tienen que notificar, aún ahora, ¿no?, que les explicaba, aún con el fallo, denunciarlo e impugnarlo. Y aún derogado, también denunciarlo e impugnarlo, no vaya a ser de que alguno funcionario que no tiene mucho conocimiento actualizado de todo, de pronto siga aplicando por aplicar y, sin embargo, va a generar prácticamente vulnerar los derechos de los migrantes. Por eso hoy vamos por un migrantazo, por la anulación definitiva de este DNU 70-2017, así que bueno, ahí estaremos y veremos que pase el 11, por lo menos para un paso más hacia adelante y seguir con toda esta campaña que han comenzado y con la cual están trabajando muchísimo. Muchísimas gracias, Doris. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Doris Quispe, de la campaña Migrar no es un delito.